Domingo 31 de enero. El modelo de benignidad. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús claramente ilustra en el Sermón del Monte la benignidad y la bondad de Dios. Al escuchar este texto, responde a las siguientes preguntas. 1. ¿A qué norma elevada nos está llamando Jesús aquí? 2. ¿Qué razón da Jesús para llamarnos a esta norma? 3. Nota el uso que hace Cristo de la palabra perfecto en el versículo 48. ¿Cuál es el significado de perfecto aquí? ¿Y cómo puede el uso de esa palabra aquí ayudarnos a comprender lo que significa ser perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Los dones gratuitos de Dios son precisamente eso, dones gratuitos. No son ganados ni merecidos por los seres humanos, todos los cuales han pecado voluntariamente contra Él y lo han ignorado o descuidado. En este sentido, el mayor pecador está en el mismo bote que el más santo. Ninguno de los dos merece la benignidad y la bondad que Dios nos da a todos. Con estos versículos, Jesús nos está llamando a ser perfectos, aún tan perfectos como Dios. ¿Cómo? Amando a vuestros enemigos, orando por los que os maltratan, siendo bondadosos con los que no han sido bondadosos con nosotros. De este modo, Jesús define el ser perfecto. Trata de imaginar cómo sería nuestra iglesia y cómo serían nuestros hogares si morimos al yo lo suficiente, como para que realmente podamos vivir de esa manera. Tendríamos un poder y un testimonio contra los cuales las puertas del infierno nunca podrían prevalecer. ¿Qué es lo único que nos detiene? Nada, sino nuestro corazón pecaminoso, deseosos de venganza, que con mucha frecuencia nos hacen actuar como publicanos. ¿Qué cambios dolorosos y profundos debes hacer si has de seguir las palabras de Cristo en estos versículos?